Pizza. Doc Lab se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Doc Lab. Muchachos y muchachas, chicos y chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Dub Night FM. Dr. Costa. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM. XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night. Muy buenas noches a toda la gente que ya nos está sintonizando a través de Radio Zapote y de la página de Blogspot de Dub Night. Les damos las buenas noches, yo soy Famer y ya cabina llena. Y bueno, vamos comenzando el 2015 con un invitado de lujo. Y bueno, vamos a estar platicando lo que resta de la noche con Victor Rice, ya también está aquí en casa. No sin antes también saludar aquí a mis compañeros, a Oso Dub, Masaire Dub y Mr. Brown, que también me acompañan aquí en la cabina. Sí, pues ya estamos iniciando este número 141, hoy 27 de enero, ya todos listos en este Dub Night. Recuerden que estamos por los canales tradicionales, que es www.radiozapote.org, 102.1 de FM, también ya está prendida la Dub Cam, dubnight.blogspot.com. Y bueno, también saludamos y agradecemos a que esta noche está aquí Orilla en Session, Rafa, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, saludo a todos por ahí. Muchas gracias también por haber tener este acercamiento, ¿no?, con Victor Rice, un gran productor. Y ahorita ya empezaremos a platicar con él. También buenas noches, Masaire, ¿cómo estás? Soy la Translator Man. Buenas noches a toda la banda que esté escuchando este programa de Dub Night. También estamos con el Mr. Brown. Hola, ¿qué tal a toda la pandilla que nos escucha? Pues estamos comenzando esta sesión del Dub Night en compañía de grandes, grandes personas. Y bueno, con este gran productor de Brasil, bueno, vamos a empezar este programa del Dub Night. ¿Sí? Bueno, también queremos dar las buenas noches a Víctor Reyes, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Víctor. Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Qué tal el viaje? ¿Desde dónde vienes? ¿Desde dónde nos visitas? How was the travel? Where are you come from? Where are you visit? I arrived today from São Paulo. Travel was very smooth. Pues viene de Brasil, de São Paulo. Muy largo, de 9 horas. señor. Continuamos. Perfecto. Bueno, Víctor, primera vez aquí en México. Nervios. Estoy emocionado. ¿Conoces un poco de la cultura musical de aquí, de lo que se está generando aquí en México? No, estoy comenzando a conocer ahora. Yo sé bien poco, bien poquísimo de cultura, y estoy queriendo aprender mucho. Muy bien, pues ya prácticamente nos espera unas buenas sesiones este fin de semana con Víctor Rice. Sí, preguntarle, bueno, de que cómo nació esta idea de poder venir a México. How was the idea for coming to Mexico? The idea comes from Rafa, from Rafa. But it is something I have wanted for a long time, and because I believe that I wanted to understand Mexico for myself, because as I grow up in North American, so I think I have the wrong impression, and I need to see for myself. And I was right. Everyone told me that I would really love this place. Bueno, nos dice que vino por el contacto con Rafael. Y que tenía mucho tiempo queriendo venir a México, de hecho, pero como él nació en Estados Unidos, pues tenía una idea muy equivocada de lo que es México y quería venir por sí mismo y darse cuenta, pues, y conocer la cultura mexicana, ¿no? No tanto por la impresión que tienen los estadounidenses de México. Y bueno, que también es que nos pueda contar algo de Víctor Rice. Víctor Rice, ¿desde cuándo inician esto de la música? Like, talk about since when you started to like make music and a little bit of your history as a producer. Historia cumplida, ¿no? Es longa, longa historia. Porque I have 47 years, yeah? So I start, my first love is the bass. And my first love of music was the reggae, because it was the bass is so important. But the real reason, the first reason I began to play the bass as an instrument was because of Led Zeppelin. But I had already, when I started to write my own music, it was always reggae, because the bass line had this melodic significance, its importance, you know? So then I take the bass seriously. I went to conservatory in Manhattan, and when I graduated, I was already playing with a ska band from New York called the Skaflos, and that was the beginning for me of my career as a bass player in ska music. How do you want to translate? Como se va a traducir todo isso? Bueno, buena suerte. Que bueno, tiene 47 años, entonces que la historia es larga, pues. Empezó como se enamoró del bass en general, y eso lo llevó como a producir y escuchar mucho reggae, pero dice que una de sus inspiraciones fue Led Zeppelin. Y bueno, nos habla que estudió en el conservatorio en Manhattan. Y que tocó como bajista en una banda de ska. Can you say the name again of the band? Skaflos. Skaflos, es una banda de ska. Ya tive una career as bass player in a studio. Mm-hmm. So when the band went to make a record, I became producer. Okay. Because I had the experience in the studio. And Moon Records, which was the record label in New York at the time, they liked the production, and they Bucket from the Toasters, he hired me as producer for the label. So I work with Pie Testers, Slackers, Adjusters, many bands on the Moon Record label. Bueno, nos dice que en esa época, cuando empezó a grabar el disco con esta banda, como bajero, pues empezó también a producir, y realmente su experiencia fue en un estudio, en una disquera ahí en Nueva York, que se llama Rack Label, y que empezó como a trabajar con, pues, las bandas del momento, que fue las que nos menciona ahorita, y así fue como, pues, realmente edificó su experiencia de productor, ¿no? Bueno, así empezó. Y bueno, y también nos pueda platicar así del acercamiento que tiene, sobre todo en la música jamaiquina. Pues sabemos que él domina los géneros del ska, del rocksteady y del reggae, ¿no? Muy bien. Like, talk about of that gender and like your relation with Jamaica and music. And... I think my relation to the ska music, the reason I was so attracted to it was because I was studying Hungarian composer Béla Bartók. Mm-hmm. And I was listening to much instrumental music from Eastern Europe. It was very, very similar to ska music from Don Drummond and the Skatalites. And when I heard that, I saw this was really a world music. This was kind of a world beat in the sense that it was not just African, there was a European roots to it too. And that made me really interested. I thought this would be a great kind of music to compose new ideas. Bueno, nos habla de que como en su tiempo estuvo estudiando autores húngaros, Bartók es uno de ellos, y que de repente empezó a escuchar, bueno, escuchó a los Skatalites y toda la producción de ska que se empezó a hacer en esa época, y la combinación, ¿no?, de no solo África sino también Europa y las raíces que tenían, y pues así, eso fue lo que le llamó mucho la atención de esa música y se dedicó a ella. Sí, también me gustaría preguntarle acerca de qué es Strictly Weekly. Strictly Weekly is my dub system, and this is something I do differently from as a composer or a bass player or artist. This is more my art, more of expression as an engineer. And so the Strictly Weekly dub system, it means estrictamente Weekly is my nickname for Victor. Strictly means it's just me. And the original Strictly Weekly was me and Tikla, who is Victor Axelrod. So it was like the Victor Club, you know, it's like Club G Victor. So we called it the Strictly Weekly. But I am the only one who is really working with the name and making the tours, even though much of the music is based on my work with him. But the Strictly Weekly show is really my private sound system with the tape machine and my the particular productions. Bueno, nos habla este Strictly Weekly es pues un dub system, dice él, y fue cuando justamente cambió el formato de compositor o de bajista a ingeniero, ¿no? Y empezó a producir con, pues ahí yo creo que más adelante platicaremos un poco de las máquinas que ha hecho y toda la cuestión de efectos, pero nos habla que también en este proyecto también lo empezó con Tikla, y que pues era así como los dos Víctor, pero realmente él se quedó ya con la producción del proyecto. Y bueno, ya antes de irnos a bloque musical, me gustaría preguntarle que, bueno, ¿qué le gusta más al final? ¿Ser instrumentista, el bajista que nos dice que fue su primer amor, o el mixing? Pregunta difícil. Porque yo prefiero ser bajista. Bassman. Yeah, is my favorite thing. But the reality is that to be this, I have found that I am also como se chama isso? Tipo, me custa muito ajudar outros artistas. Isso. It virou, it became a passion to work with other musicians and to present their music, and as a producer, also as an engineer, I feel just as much satisfaction as when I play the bass. It's special. Bueno, en resumen nos dice que bueno, el bajo, la primera respuesta fue que el bajo, pero que también lo que le gusta mucho de la cuestión de la producción es que llega a trabajar con muchos artistas, ¿no? Y eso es algo que pues lo alimenta mucho, y sobre todo pues ayudar a otros artistas también a que se escuche su trabajo, y y como productor pues sí envuelve todo, ¿no? Pero que es difícil la pregunta, dice. Bueno, ya está sonando también en el Top Night este álbum que encontramos, que se llama In America, es un álbum de Victor Rice, ¿no? Yes. En el año 2003, ¿no? Listo. The story of the name is because this was at a time, and actually the song that is playing now, Fika, is almost like the theme of the record for me, because the record was started in New York and finished in São Paulo, and it has it speaks a lot of my journey and leaving the States and coming to Brazil, and I think this record for me expresses somehow without words a lot the story of the move. And the name is Fika? This song is called Fika, which means stay, because there was a part asking, you know, saying to please stay in New York, but I couldn't do it. Ya, nos habla de que cuando estaba produciendo este disco, pues justamente fue cuando se fue de Nueva York a Sao Paulo, a Brasil, y en justamente esta canción que estamos escuchando se llama Fica, que quiere decir en portugués stay, de quédate, y que pues así cuando la compuso, pues lo hizo porque justamente se estaba yendo de Nueva York. Sí, muchas, y esta y otras cosas más platicaremos en un ratito más después de ir a escuchar unas canciones de este álbum. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Baby Dub, porque estamos en el Dub Night, en el 141, regresamos, estamos aquí con Victor Rice. Thank you. gun step on them pile and here come your broom, say watch ya. Up here make tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Pay a make tune me here tonight. Squeeya, squeeya, squeeya. Ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado pues un buen track, un Dub Wise aquí a cargo de Victor Rice. Seguimos platicando esta noche pues lo que es la trayectoria, ¿no?, de este señor, un gran productor. Ya platicábamos un bajista también. Y bueno, quisiera preguntarle cómo surge, ¿no?, toda esta idea, cómo romper ese esquema de hacer un show con estos reproductores de cinta de carrete abierto. How was born like the idea to play music and make music with your like machines and with the tape on and like when was born the idea and why? The idea was born in New York because this was the same tape machine that I would make many records at Virgin City Studio by Stubborn Records in New York in the 90s. So it comes from a desire to show people how dub is made in the studio. And I realized, this tape machine is not so big, you know, and the mixing desk is not so much. If I put a little effort, I can bring the essential parts of the studio to the stage to show people how this music was made. Bueno, nos dice que cuando empezó a producir en toda esta experiencia que nos contó en Stubborn Records allá en Estados Unidos en los 90s, pues quería mostrarle a la gente lo que era pues hacer dub en un estudio, ¿no? Entonces, cuando estaba produciendo con esta tape machine que nos dice una máquina de cassette, él pensó que pues no era tan grande, que podía como agarrar unas piezas y y llevar justamente esa manera de producir y tocar el dub a la gente para que también aprendiera, ¿no?, de todas esas como estructuras de producción. Así dice que surgió y pues finalmente lo logró y está aquí en México con ese proyecto. Y también, bueno, me gustaría preguntarle que ya estando en Nueva York es donde conoce, empieza a trabajar con Víctor Alex Rowe de Ticla, que también es como un proyecto de dub de Nueva York, ¿no? Sí, comenzó la, how you say it, started there. Empezó ahí, ajá, comenzó ahí. But I think, I don't think my style has so much of a New York style anymore. También, pero digamos que son esos trabajos son los que empezaron, pues decirlo, la movida dub en Nueva York, ¿no? That with Ticla and everything in New York start like the dub music in New York, or like all the movement of dub session and. Well, we all know dub started in Jamaica. I know, yeah, but. But for my personal turn to dub, yes, this was definitely happened in New York, during the creation of my first record, called Virgin City, and that's where I began working as an engineer and getting the sounds for myself, because I could not count on any engineers to understand what I was trying to do. Ya, bueno, nos habla que justamente produciendo Virgin City, que es el récord que produjo en ese año, fue justamente cuando pues sí se comenzó lo del dub, porque no había ningún ingeniero a quien recurrir, ¿no? Entonces pues empezó desde cero, pues, ¿no? El que sí, en Nueva York definitivamente fue cuando justo empezó pues los cimientos del dub, ¿no? Y bueno, nos gustaría también que platicar qué viene a México, qué show esperamos de él aquí en México, en las presentaciones que va a haber próximamente. That you say to the audience what we are going to see in your shows here in Mexico. Well, what you will see, what you will hear will be original music. And what you see will be a live improvised dub that is only made, it is never the same. Every night is different. And aside from enjoying the music, we will also have a camera to show the work being done on the mixing desk, so you will see the hands projected, and hopefully this can be like an interactive connection to people who want to who also enjoy the music but also want to know more about how it is made. Y bueno, nos dice que en esta visita a México va a ser un show live improvisado de dub. Que nunca es el mismo show en ninguna parte del mundo, que eso es como bien importante, y que también nos va a presentar con una cámara, pues un video donde aparece el trabajo, ¿no? De, pues él nos dice como de la mezcladora y el escritorio de su producción, y lo que espera con la gente es que haya una conexión interactiva, ¿no? O sea, que él tenga como justo esa pues conexión con el público, ¿no? Y el público no solo vaya a escuchar un show, sino también aprenda de la producción. Precisamente de todo esto, el día de mañana tenemos una actividad inclinada, bueno, a todo esto de la producción que está haciendo Víctor. Más adelante, a ver si Rafa nos podría dar más detalle de todo esto. Será una clínica totalmente pues, en vivo, ¿no? Para la gente que también quiera aprender un poco de todo esto, pues acérquense. Sí, toda la información tendremos más adelante de las sesiones que tendrá tanto Víctor Rice como Tubematics en este dub que se ha organizado Origin Session, y una parte de ellas es la actividad de mañana ahí en Casa Ilvana, sí, que es la clínica dub, ¿no? Que tiene Víctor Rice, que bueno, también ahorita platicaremos más adelante después de ir a una pequeña otra pausa musical, de es la técnica que él promueve de los ocho dedos y cosas así, ¿no? Claro. Bueno, también queremos saludar a toda la gente que nos acompaña esta noche en el Dub Night, ¿no? Así es, ya perfilándose ya toda la banda a escuchar y sintonizar Dub Night a través de Radio Zapote. Y bueno, continuamos aquí mientras ya nos listo el bloque musical. Sí, estamos escuchando este álbum que se llama In America de Víctor Rice, donde podemos ver mucho en este álbum conjugados todas las vertientes o los estilos que él maneja, como el rocksteady, el ska, y como también es el reggae y el dub, que es lo que vamos a abocarnos en... Pues en esta entrevista que vamos a hacerle, tenemos que preguntarle todavía lo de AC All Star, ¿no? Estos álbumes muy famosos, Dub Side of the Moon y muchas cosas, ¿no? El trabajo que también ha hecho en televisión, esas cuestiones que todavía nos faltan. Un gran artista el que tenemos esta noche, ¿no? Completo, completo. Vamos a escuchar otra canción, Ring Dub, de este álbum, ¿no? In America. Ah, nice one. Nos ponemos dub, ¿no? Ok, regresamos al Dub Night, regresamos. Thank you. pausa histórica de abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Dubnight FM Redemption. Pull up. Digital deve diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night. Radio Zapote. Pues ya regresamos a este número 141, está muy buena la plática aquí con Victor Rice, un histórico también del movimiento Dub, y ahorita vamos a este segmento que donde vamos a explicar por qué. Bueno, también si usted quiere encontrar más información, Victor Rice tiene su página victorrice.com, en donde nos da cuenta de toda la magnitud de este músico ingeniero que empieza en 1991, como ya los dijo, todos los años 90 grabando ska. Muchos grupos en los que participó, por ejemplo, en su etapa de ska, es el New York Ska Ensemble, ¿no? Que también es muy famoso aquí en México, que ha venido varias veces y que ha sido un fenómeno, ¿no? Easy Star All Star. Y llegamos al año 2000, donde él tiene el honor de ser el bajista de ese primer álbum que se llama Dubside of the Moon. Bueno, sí, algo queríamos que platicarte, participaste, bueno, en los años 90 con el Skyas, New York Skyas Ensemble, ¿no? You participate in 90s with New York Sky Ensemble? Yes, I was a founding member. I was one of the first. Yeah, we started it together in 94, I believe. And I stayed with them for 3 records and many tours. And it was a really great experience. En México es una banda muy famosa. It's very famous in Mexico. Oh yeah, I know they are coming soon. They will be here soon. Also, Easy Star is coming soon. Uh-huh. It's exciting. Una parte bueno dentro de la historia del dub muy importante es la que da la luz en el año 2000 este disco que se llama Dub Side of the Moon. Es bien importante este disco, ¿no? Súper importante. A ver, dinos por qué. Para mi carrera es lo máximo. Usted díganos por qué. The interesting part for that one is that I was not the first bass player that was called. This was a project that took a very long time, and they decided. I think I was the third bass player they tried for the record, and it finally worked. So after that, I became, they called me again to mix Radio Dread, which was the next record by Easy Star. And while I was mixing it, the producer asked me to replace one of the bass lines with my bass. And then he said, do the next one too, and the next one. And then I wound up not just mixing, but playing bass on that whole record. And then for Sgt. Pepper, it was the same. I played the bass at the recording sessions and mixed the record in New York as well. So those are three very important records for me, and it was a great story with the Easy Star family. Y bueno, nos cuenta desde un principio con New York Ska Ensemble, que fue de los miembros fundadores en el 94 y grabó tres discos con ellos. Duró bastante tiempo y después nos habla de su experiencia en el 2000 con Easy All Stars en el primer disco de Dope Side of the Moon. Nos habla que él no fue el primer bajista que estuvo en el proyecto, de hecho fue hasta el tercero, y se quedó con ellos tanto en la cuestión de la producción, pero también en el de Radio Dread empezó a reemplazar líneas del bajo que le pidió el productor de este proyecto, y se quedó también en el de Sgt. Pepper, justamente también haciendo jazz, no solo parte de la producción, sino también las líneas del bajo, y que fue una experiencia maravillosa y que, pues sí, como muy nutritiva, ¿no?, como artista. Y bueno, ¿se imaginaron ustedes así que tendrían este álbum, Dope Side of the Moon, tendría este éxito global, mundial, que pues mucha, casi todo el mundo lo conoce, hasta la gente que no le gusta el dub? Like, what was the impression when, like, globally was like a very great hit, like the Dope Side of the Moon? You imagine like all the popularity that has in the world, because people that doesn't even listen dub likes like the Dub Side of the Moon or know the dub by that record. Oh yeah, yeah. It, for me, it was fantastic because it was kind of a project for them, for the Easy Star label, and there was no real schedule, and it was something they were doing for their own. For their own love of the idea. But I don't think anybody expected the record to have so much success and to be heard all around the world and to be given approval by Pink Floyd, you know, for David Gilmour to say, you know, nice job, that's amazing, you know. Bueno, nos dice que surgió el proyecto pues con mucho amor, ¿no?, y pensando en la producción, pues no por el éxito que fuera a tener, sino realmente pues que era el proyecto que ellos querían tener como Easy Star Label. Y después pues nos menciona que sí fue un gran impacto pues todo el éxito que tuvo a nivel global, e incluso la aprobación de David Gilmour con Pink Floyd, ¿no?, en el Dope Side of the Moon, pues sí, fue así como algo muy reconfortante. Y bueno, hay que, además de estos grupos que ya mencionamos, con los que ha participado Victor Rice en su, como músico, como ingeniero, hay que agregarle una larga de lista de artistas, ¿no? O sea, entre las más importantes es está involucrado grabando, por ejemplo, a los Scatalites, también a un grupo español que se llama Hot Drop, que es así también Madrid. De Madrid, fantástico. Sí, eres el ingeniero también de esos discos, ¿no? O sea, involucrándote con otra gente, ¿no? Además, you are the engineer of that production of. Yes, yes. Drop? For two productions for them, I was their engineer. I mixed in São Paulo, and until today, I have not met them in person. It has been a long time that I have not been to Madrid. Pues sí que ha hecho dos producciones de ellos en Sao Paulo, en Brasil, pero que ya tiene tiempo que lo hizo. Y con mexicanos, ¿no, verdad? ¿No tienes producciones? Yes, 10 years ago I did con los Guanabana. Two remixes for Los Guanabana. Tienes unos trabajos, ¿verdad?, con Los Guanabana. Sí. Hace 10 años. In the studio of Ticla. Sí, son todas esas así cosas que tiene el señor así Victor Rice, así súper recomendables, y por lo tanto la sesión de este fin de semana pues va a estar así, ¿no? O sea, realmente si ustedes tienen la oportunidad de ver que es un músico que ha trabajado ya casi 3 décadas, ¿no? Más de 3 décadas entregados a la música de Jamaica, a la música, bueno, y algo también que quería preguntarles que este fin de semana va a estar compartiendo el escenario con Dubmatics, que también han hecho algunos trabajos, ¿no? This is going to be very fun for me because I will meet Dubmatics for the first time. And we have worked together pela distancia. and we are both, you know, fans of each other's work, and I'm very excited. This is also another, you know, my first time in Mexico, and my first time I will meet Jesse Dubmatic's king. The king. Because he's the king of, he comes here a lot, yeah? Yeah. He's the king. Nos dice que pues sí es la primera vez que va tocar con Dubmatic, pero que son muy fans uno del otro en sus trabajos, que siempre trabajan a distancia y tienen pues bastantes colaboraciones, pero que es la primera vez que trabajan, bueno, que tocan juntos, y que está muy contento de tocar con Jesse, y pues que ya veremos el show. Sí, también ya volveremos ahorita a platicar con Rafa, ahora sí, de todo el tour que tiene. Ya nos dirá Rafa. Bueno, pues aquí lo tenemos al lado, a ver que nos platique algo, Rafa. A ver, dinos, ¿cómo se llama el tour que tienes planeado con Victor Rice y Dumatic? Se llama Two Fittest Tour. Es la idea de alguna manera, como poner en el escenario a dos artistas, así como ellos. Entonces es la idea del tour, que empieza en enero, continúa con en marzo con Radical Guru también. Es como la serie de conciertos que va a haber de principio del año hasta tal vez junio, por ahí. King Alpha también viene con los Milton Warriors, entonces va a estar como que un buen ciclo de dub, se llama. Y bueno, como siempre, apostándole con buenos productores en esa cuestión de producción de Orisha In Session, en esta ocasión pues nos traes a uno de los consentidos ya aquí en México, Jesse King, y en esta ocasión pues una dupla, ¿no?, con Victor Rice, que bueno, amenaza hacer unos buenos shows. Ambos tienen tenemos de dónde, ¿no?, apreciar todo ese trabajo que hacen. Sin embargo, con Víctor, que es la primera vez aquí en México, pues yo creo que para ti como productor, en su momento platicábamos que trataste de incluso de hasta conseguir esta cuestión que con las herramientas que va a trabajar, ¿no?, Victor Rice, ¿no? Es bastante complejo a veces, ¿no?, tú como productor. Promotor. Pues en realidad sí, es simple, te metes en la computadora y ya buscas dónde encontrar una máquina. Tal vez no sea el trabajo tan difícil. La idea, lo principal, lo más rescatable, es que se pueden juntar a dos personas que tocan de esta manera. Porque, por ejemplo, Jesse tiene giras en Europa y no tiene tiempo de venir a México, por ejemplo. En ese tiempo Victor Rice igual está en Italia o está en otro país y no se pueden juntar. Entonces, para mí, lo más rescatable, pues tú ya lo dijiste todo, ¿no? Y Víctor también ya ha hablado de su trabajo y todo eso. Siento que la gente, pues, va a ver algo muy bueno, muy, muy bueno, a unos precios súper, súper accesibles. 100 pesos van a cobrar en los lugares donde van a tocar. Entonces, para mí, tener dos artistas así, yo lo que menos espero es que la gente vaya y que al final no van a ver ni al promotor, ni al locutor, ni al amigo, ni a nada. O sea, van a ver a los artistas, en realidad. Ya igual y sí, el que los invita a tocar es importante, pero en realidad lo más importante es el talento de los artistas. Sí. Y bueno, tenemos fechas no únicamente aquí en el Distrito Federal, sino que esto también se sale un poco más de lo que es el DF, ¿no? Ahí en Puebla. Sí, y en Tepoztlán, ¿no? Tepoztlán. Bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama Celebrando Mi Amor, Victor Rice y Dumatic, ¿no? De eso que tenemos preparado esta noche aquí en el Tema, y regresemos. Keep escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night número 141. Estamos aquí con Victor Rice y Orisha In Session. Vamos a estar platicando, detallando más, ¿no?, sobre este tour que hace Dubmatics y Victor Rice. Dejamos el micrófono a Rafa para que también nos vaya ahí platicando, ¿no?, todas las actividades que tenemos a partir del día de mañana. Bueno, empezando hoy, ¿no?, aquí en el programa, pero ya el día de mañana pues se tiene planeada una actividad. Ahorita, Rafa, platícanos, ¿no?, sobre esto. Lo de mañana es en Casa Ilvana, en el Foro Ilvana, a las 3 de la tarde. Es una charla, en realidad no es tanto como un concierto ni es como una demostración. Es una charla que va a existir entre los dos artistas y el público que vaya a la intervención. Entonces nada más va a haber un par de laptops, no va a haber máquinas, no va a haber mixer, no va a haber nada. Simplemente es algo como cultural que planea Offer. Y pues eso es mañana a las 3 de la tarde en Foro Ilvana. El jueves, Foro Ilvana también a las 8 de la noche. Victor Rice y Dubmatics, los dos tocan ese día juntos. Al día siguiente, Victor Rice va a Puebla. Dubmatics toca en Tepozotlán ese día, el viernes. Y el sábado se termina la gira en el Cultural Roots, en el Salón Calavera, a las 8 de la noche igual. Ahí sí va a estar. Todo va a estar muy bueno, pero en realidad es la idea es verlos a ellos dos juntos. En Ilvana y en el Cultural Roots, la idea. Bueno, pues toda la gente que nos está escuchando, pues ahí están todas las fechas para que se acerquen, ¿no?, a cualquiera que les acomode. Y pues ya lo decías, todas amenazan con estar muy buenas. Son shows, obviamente, en vivo, inéditos. En vivo y diferentes todos. Claro. Todos van a tener su esencia. Cada noche va a ser diferente y especial todo. Bueno, de antemano ya también sabemos el trabajo y conocemos el trabajo de Dubmatics aquí en México. Ahora pues nos toca verlo, ¿no?, con Victor Rice. Sí, sí, sí. Va a llegar el momento en el que, por ejemplo, en el escenario esté tocando una canción Victor Rice y otra canción Dubmatics. Entonces va a ser al principio el show de cualquiera de los dos. No sé, por ejemplo, en Casa Ilvana tal vez abra el show Dubmatics y lo cierre Victor Rice. Y en el Calavera tal vez sea lo opuesto, que abra Victor Rice y que cierre el show Dubmatics, porque es más roots, más esto. Y entonces en el Foro Ilvana es como más dub y más así. Entonces, la idea es que termine de tocar Victor Rice, pero en un momento indicado, Dubmatics va a tocar una canción y Victor va a tocar otra seguida. Es como un pequeño clash entre los dos, claro, productores. ¿El día de mañana se extiende la invitación al público en general o hay así como que para toda esa inquietud de los productores? En realidad es eso. No es, sí es abierto al público, obviamente, y todos son bienvenidos, pero la idea esencial es que vayan productores y personas que se dedican a hacer música y que pueden aprender algo, también que hablen inglés, no avanzado ni perfecto, pero que por lo menos tengan un 60%, 70% de inglés. Es esencial también, es básico, porque pues en realidad todo el taller o toda esta plática se va a hacer en inglés. Algunas partes tal vez en portugués o en español, un poco, porque Victor Rice entiende español, Jesse habla un poco también, no mucho. Pero también va a haber una persona que se va a dedicar a traducir, entonces no va a haber ningún problema en ese caso, pero es recomendable que vayan personas que sepan hablar inglés, por lo menos un 60%, y que se dediquen a lo de la música, en realidad a la producción. Bueno, pues ya escucharon, a partir de mañana tenemos estas actividades y se extiende, ¿no?, la invitación a toda la gente. Muy bien. Me gustaría platicarle a Victor Rice que en las clínicas que él maneja y que acostumbra a dar, tiene una técnica en el mixing que se llama de los ocho dedos. Me gustaría que nos explicara de qué consiste esta técnica. Of the clinic that you like have a technique of the eight fingers. Yes. And talk about a little bit, explain to us. Well, for me, I think the important part of the eight finger technique is that you have, and it is based on having the eight tracks on the tape machine. So I have eight choices at any time. And it's perfect because we have eight fingers, so then the mixing desk really does become an instrument. It's an instrument of its own kind, where you really have control over the whole band in under your hands at all times. And so I think it's the perfect number, eight, is for making dub music, because I think you have your eight elements, and you can also add some four elements on top of that to make it the perfect 12, you know, but those other elements are effects that you're adding, basing on your music. So I think for me, it's a very simple question of making the mixing desk your instrument, your own personal instrument, with eight faders for your eight fingers and todo listo. Y bueno, nos habla de esta técnica que la de los ocho dedos, que él lo que dice es que en cada como dedo entra un track, ¿no? Entonces son ocho tracks en la máquina, en la tape machine, y que dice que pues son ocho opciones que puede elegir en cualquier momento, ¿no? Esto lo vuelve como un instrumento muy básico, ¿no? Y es un instrumento por sí mismo, ¿no? Y de como de un pues muy como original y particular. Nos habla que con las dos manos pues puede manejar el set en el momento que él quiere, y él, bueno, entiende como los ocho elementos como básico y perfecto, ¿no? Y que puede añadir también otros cuatro elementos y volverlo como los perfectos 12, pero que casi siempre se queda con los ocho, con la técnica de los ocho dedos. Y pues nos dijo otra vez que para hacer la técnica de mezclar en tu propio escritorio, ¿no? O sea, enseñar que es muy fácil como de controlar, ¿no? Y manipular. Y también algo que en el dub se hace evidente, que la mixer es un instrumento, ¿no? Al final es un instrumento. Para mí, sí, sí. Súper importante que el ingeniero es músico. Você está sendo un... Tú estás sendo un... You're being an instrumentalist. In a way, and also an arranger, and a regente, conductor of the band. It's almost like it is an instrument, but in another way, you have an eight-piece ensemble that you can control immediately. It's like a power trip, you know. Mm-hmm. It's like a control freak dream, you know. Bueno, nos dice que es definitivamente el concepto de la mezcladora como instrumento y también como músico, ¿no? Porque pues sí, definitivamente nosotros que nos dedicamos al dub, la gente cree que por tener una mezcladora no está haciendo música, ¿no? Pero Víctor nos habla de que también te da la facultad de ser el director de la banda, ¿no? Es el que dirige como los sonidos que salen a fin de cuentas, ¿no? Y que eso es como muy importante, ¿no? Que entiende, o sea, que mantiene el control del ensamble, ¿no? De lo que conforma la música. Y pues nos dice que es como un viaje muy poderoso, ¿no? O sea, que fue así, o sea, que lo considera como algo, pues sí, que tiene como mucha energía y poder, ¿no? Sí, que también algo bien particular y recomendable para el público que va a asistir o que quiera asistir, un plus de lo que van a ver con Víctor Rice, es que va a ser el mix and dub con esta máquina análoga Tascam, ¿no? Tascam, ¿no? Sí. ¿Qué modelo es? Habíamos quedado, Rafa. TSR-8. Ocho pistas. Que además hay que hablar que el señor tiene varias máquinas ya, yeah. Además de estas. Yo tengo cinco. porque es muy difícil viajar con esas máquinas, que son, além de ser pesadas, son frágiles. Y casi imposible viajar de avión. ¿Cómo se llama? ¿De avión? Avión. Sí. Avión. Listo. Entonces, yo tengo una Italia para Europa, continente Europa. Tenho outra em Nova York, tenho outra em Los Angeles e outra em São Paulo. E agora, graças ao Audition Session, graças ao Rafa, a gente tem uma máquina aqui, a quinta máquina está aqui em Cidade de México. Sí, bueno, entonces algo bien importante dice que Víctor Reyes que dice que no quiere subir la máquina al avión porque todo lo rompe, ¿no? Dicen que es imposible, ¿no? Pero otra cosa también importante es que este sigue siendo la cinta y sigue siendo el sonido análogo y esta cuestión, ¿no? Que no logra superar a las computadoras, al sonido digital, ¿no? A sonoridad. Sí, la sonoridad. Es bien diferente, mucho más saturada, comprimida. E para o público é um timbre familiar, porque nossos discos favoritos de dub, de reggae, estão tudo feito por cinta analógica. E a diferença do som é para mim é bem importante, é significante. Mas aí, deu certo? Como que veio? Não, tradução. Sim, parece. Para também não entendeu. Caramba. Pues que sí es muy diferente el formato, ¿no? Que está más comprimido en MP3 y todo eso, ¿no? Y que esto en la forma analógica pues hay más fidelidad del sonido y es muy diferente el sonido. No, pues es que sí, él viniendo, por ejemplo, de Nueva York, donde hay una escuela del mixing, ¿no? Bueno, la escuela de Nueva York del mixing, que es mucho mucha compresión, ¿no? Ya. Sí, sí, está cierto. Existe una técnica que está llamada New York Compression. Exacto. La idea es que você comprime el sinal, por ejemplo, a caja de batería, que você deja un canal da mesa con caja. Caja, ¿cómo se llama snare drum? Tarola. Tarola. Ups. No, es caja. Tarola. Entonces, so you have like a tarola in one canal, no compression, and another canal of the same tarola with super compression, smashed, and then you mix, you make a blend between the two signals, and this is called New York compression. So yeah, New York is famous for smashing. Bueno, nos habla de que sí hay un estilo que se llama New York Compression, y es lo que nos dicen, que en dos canales se pone como la percusión, y en uno está muy comprimido en un canal y en el otro no, y entonces alternan los dos canales, que es como un estilo muy neoyorquino. Y por ejemplo, los trabajos de Jamaica, tú que del mixing jamaiquino, ¿tú qué opinas de eso? O sea, de esa toda esa escuela, King Tubi, Scientist. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Para mí tiene dos escuelas de dub, para mí. Una es King Tubi, Duke Reed, más tradicional, más conservativo, musical, Dub Specialist is another one from this kind of school, más conservativo. But then the other school, which is not really a school, but it's Lee Perry. Lee Scratch Perry is his own school, and it is more experimental and more similar to like música concreta da Itália nos anos 60. Parecido com mais art music, art. Is more like art music, whereas the traditional dubs like Tubby and Duke Reed is more like a functional dub, almost. Maybe more conservative, but with Lee Perry, he will create music that is already dub. You know, it is the version. It is the main version when he does it. You know. So for me, those are two different types of schools, and I think there is a lot of in both schools. There are is a lot of compression, but it is not from compressors always. A lot of times, it is just you record very, very loud to the tape, and the tape compresses the sound. It saturates, and it is the fastest and the best compressor is the actual tape. You know, it's like a physical compression. Y bueno, nos habla de que desde su perspectiva hay dos escuelas, la conservadora y la experimental. Dentro como es de esa como conservadora, lo que nos habla es pues todas las raíces como King Tubi, Dub Create y todos los proyectos de cimientos, ¿no? Del dub. Bueno, los artistas que nos mencionó. Y que del otro lado está Lee Perry con también, o sea, es más como experimental. Él nos dice que es música concreta, ¿no? Y que es música que ya es dub, ¿no? Desde como la versión principal o la primera versión. También que decía que es algo cercano al arte, al el dub como un concepto artístico, ¿no? Ajá, ya más visto como arte, ¿no? Y no tan tradicional. Como una pieza plástica, sí, sí. Pero que también igual hay como esta compresión en las dos, ¿no? O sea, como tampoco es, y que sí le dedican pues también a, él nos dice un loud record, ¿no? Así un record pues fuerte, ¿no? En sonido. Sí, que él decía que por sí, para que el compresor actúe bien, tiene que grabarse fuerte, ¿no? Para que el compresor tenga una buena actuación. Muy bien, está muy interesante la plática y cátedra esta noche, ¿no, Famer? Así es, y bueno, nos quedamos así con de estas cuestiones análogas y digitales, vas adquiriendo mucha habilidad también en esta producción digital cuando también incursionas en la televisión. And talk about that your work like mixing with television and how was it and like the history. Well, when I started to mix for television and to compose in 1999, and this was the first time I worked with a computer. Before this, I make like a dozen records or more only with tape. So it was a revolution for me to learn how to work with digital music. And everything, when the production is for television, is always digital, no analog. Because it's very important that you can have precision and that you can return to the project 1 year later. And there are things about digital which I really appreciate. The ability to edit things. I think my records sound better because I have a chance to work with the tracks in a more detailed way than you can on a tape. I still like to use tape in the process, but I will never leave tape, but the computer has really changed my, has totally improved my technique. But with the TV, the television? With television, it was only computer. And what I learned working for companies like HBO and Sci-Fi Channel is, you know, when you have a creative project, is they really give you a lot of, they gave me a lot of freedom to compose. And then you have to learn how to work. To compose on the computer is very different for me. And it's a totally different world. I feel like it's a part of my brain that I don't really use in my music life, but the techniques that I learn, recording the voice, because the most important thing on the television is the voice, yeah? You can have like 80-piece orchestra in the soundtrack, but the voice is the most important, the locución, that's what has to be completely clear. So I learned so much about how to work with the voice. Mixing the voice. Bueno, dice que para él, como desde esta experiencia con la televisión, lo más difícil fue pasar como toda esta cuestión de las máquinas analógicas a lo digital, ¿no? En toda la televisión él nos menciona que pues utilizan pura tecnología digital y pues bueno, que fue muy difícil para él y que definitivamente su sonido, ¿no? De grabación pues sonaba mejor. O sea, cuando lo graba, ¿no? On tape. Y nos habla que participó en HBO y Sci-Fi Channel. Y que lo que aprendió mucho en estas televisoras fue a trabajar la voz, porque es como la parte fundamental del audio, la parte más importante. Y aprendió pues mucha técnica digital, ¿no? Que fue lo que nos mencionó. Pero aún así prefiere tocar de la manera análoga y que, O sea, fue una gran experiencia para él. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Tenemos ahí, pues también vamos a tener que poner a los Guanábana. Yo creo que en el próximo. Tenemos ahorita también otro de los remix de Victor Rice. Con este vamos a poner algo, un remix que le hace a este proyecto que se llama Dub Spencer y Trans Hill. Oh, cool. You have that? That's cool. ¿Cómo se dice? Sí, platícanos de esto, de este track. Talk about that track we're gonna play. Which one is it? ¿Cuál es? From Dub Spencer, Trans Hill. Sí, ya sé. Well, this is a project they did for to redo all the Clash songs, yeah? So, I don't know if all the songs are from Sandinista, but they are all songs from the Clash. And this band, this Swiss band, Dub Spencer and Trans Hill, I've played with them, I've met them and performed with them in Switzerland. So they thought of me to make a remix record for what they were doing. And it's a perfect combination because they're great people and they have a nice sensibility with the rhythm. And it was very easy to make these remixes for them. In what year was? I don't remember. Se llama London Calling, lo que vamos a escuchar ahorita. Bueno, nos dice que fue un acercamiento con The Clash y que le propusieron hacer un remix, que es lo que vamos a escuchar ahorita. Y bueno, muy, muy famosa. También queremos aprovechar para saludar a toda la gente que nos acompaña, nos está escuchando, y también a la gente que está aquí en cabina con nosotros: Cultiva Reggae, el Memo, la comadre Tom, el Benja, Doble Dila, que están esta noche. Doble, ¿no? Pila. Y a toda la gente que nos está escuchando también, muchas gracias a todos ellos. Vamos a escuchar esto. Esto es London Calling, Victor Wright Remix. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. Y estamos de regreso aquí en Dub Night con el programa con Víctor Rice, que ha sido una gran cátedra del dub y la producción y también de extender lazos con los productores mexicanos. Estamos aquí en caliente en la entrevista de Dub Night. Sí, ha estado muy bueno todo lo que platicamos, todo esto, pues realmente el trabajo de Víctor Rice para la... Bueno, hay que... Si hay un libro de la historia del movimiento dub, pues ahí tendría que estar en los anales, ¿no? Claro. Por el trabajo que ha realizado en los últimos 20, 30 años ya, con esta técnica, desarrollando técnica en el mixing y muchas cosas. Entonces está súper recomendable para toda la gente que quiere escucharlo por primera vez en México. De él hay pues mucho material en YouTube de cómo él... sí, cómo es, él está tocando y bueno, entonces será recomendable. Y también pues queremos darle las gracias a Víctor Rice de que pues nos acompañó en este 141, que bueno, pues las mejores vibras, bienvenido a México, que disfrute su estancia, ¿no? We want to thank you for coming to the radio show and also that give you the welcome to Mexico and some words for the people that are listening. Well, first I want to thank you guys for having me down here because I realize that this is an important show and it's really special for me to be able to make, to be here, my first day here in Mexico, and it's been an amazing day already, and I can't wait to meet all of you down at the shows, and I'm really, you know, it's everything so far. I've only been here one day, but everything is like confirming everything that I thought it would be like, and it's even better than I imagined. And so I'm very excited to be playing and to be, you know, meeting Dubmatics, and it's just like we say, alta astrali. High vibes. Bueno, nos dice que él también está muy contento de venir aquí, que pues sí, son para él es un show importante aquí en México y que hasta donde va su primer día ha sido muy bueno, que dice que todo ha salido muy bien, muy tranquilo, y que pues, o sea, el tour se ha confirmado como estaba planeado desde un inicio y que eso le da gusto, y que pues ya los verá a todos ahí compartiendo con él el show en vivo. Sí, recuerden, para todos aquellos, pues mañana tienen actividad en Casa Ilvana, por allá del medio del día, que va a ser el día a 3 de la tarde, el día de la clínica, el día de compartir también, pues especial, una actividad especial para la gente que se dedica al dub o bueno, al reggae también, a la ingeniería de audio también. Y ya el jueves tendrán la sesión ahí en Casa Ilvana. Después el viernes hay una separación, Víctor Rice estará en Puebla, Dumatics estará en ¿dónde? Tepozotlán. En un camping. Y el ya es, así es, y el sábado estarán en Salón Calavera, ahí en la noche, junto con Hermandad Rasta, Nahual Dub. Y bueno, también pues recomendable, ¿no? Donde quieran ir, estará muy bueno, ¿no? Sí, esta semana se va a poner, bueno, además es importante todo lo que nos va a enseñar acá el muchacho y pues la combinación con Dubmatics, ¿no? Sí, Rafa, también te queremos dar las buenas noches por haber venido en esta ocasión y bueno, ser el soporte esta noche. No, creo que todos somos el soporte. Mariana por traducir, Famer por estar aquí también, El Oso, todos los que estamos aquí, todos juntos hacemos el equipo, ¿no? Como se pueda decir. No es un trabajo nada más mío o de Víctor, es como un trabajo en conjunto que afortunadamente esta vez se está logrando. Es una planeación para ese fin, esa finalidad, de que dos artistas pongan la playera de otro y el otro del otro y que no haya ningún problema, que son amigos y que al final, saliendo del show, es otra cosa, ¿no? Entonces, para mí es como un conjunto, no nada más de esta parte, sino de todos. Gracias nuevamente por la colaboración que haces acá con el Dub Night. Siempre. Y bueno, agradecemos también el trabajo de Orisha In Session. No se pierdan también, perdón, empieza esto en enero con Victor Rice y con Jesse. En marzo con Radical Guru. Viene King Alpha, viene Rash Kush y hay una sorpresa muy buena. Entonces, hay cosas. Al pendiente, ¿no? De las actividades de Orisha. Así es. Vaya. Y bueno, pues Víctor, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en el Dub Night. Muchas gracias. Agradecemos. Sí, la cátedra de la plática estuvo re excelente, sí. Y nos vamos a despedir con un track. Bueno, vamos a despedir a. Nosotros vamos a regresar a la recta del final del programa, ¿no? Sí. Hablar ahí de algunos eventos. Mientras tanto, ahorita nos vamos con un track de lo que ya habíamos platicado, ¿no? De las colaboraciones que ha tenido Víctor. Sí, no faltaría la colaboración mexicana con un grupo emblemático, ¿no? Del movimiento, que es Los Guanábana, ¿no? Claro. Nos vamos a esta rolita y regresamos para despedir el Dub Night. up Mexican stepper down pioneer culture brown, say watch ya. Appear make tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Peer make tune me here tonight. Squia, squia, squia. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up! Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. FM te da las gracias. Bien, ya estamos de regreso en este número 141. Después de haber escuchado esta plática con Victor Rice, ¿no?, en ese número 141, pues un gran músico y productor, pues ya saben, no se pierdan las actividades que habrá desde mañana y este fin de semana. No, pues estuvo bueno, estamos ya casi en la recta final de este número 141. Hoy hubo casa llena. Miren, entonces está aquí el doble Dila y la comadre. Bueno, hoy también Dub Dila nos va a traer el mensaje de cada 8 días al International Reggae Station. Platícanos, Dub Dila. Buenas noches, banda. Gracias por la invitación otra vez aquí de Colados. Y para recordarles que el 14 de febrero estará Gar Dennis, un miembro original de Black Uhuru, cantante. Estará en el Centro Cultural de la Pirámide, junto con Dub Common, backing band, preparando un muy buen show con muchos de los éxitos y los clásicos de Black Uhuru y de Wailing Souls. Además, Bungalow Dub y Mexican Sound System. Estará también Leona de Etiopía y Ras Levy. Estará también Dub Alta Fidelidad, Majestic Sound y Dub Dila. Y Zion Train, Vibration Train de San Luis. A ver, pero dinos, ¿cuándo vas a traer a Gar Dennis? Dinos. Pues Gar Dennis estará aquí próximamente. No falta mucho, estén pendientes. No, pues ¿Y qué pasó con las cortesías que por ahí ya se habían regalado, ya quedaron exentas o qué? Pues quedan algunas pendientes ahí, así que banda, por favor, aplíquense a que vayan por ellas. Pero sí tendremos más adelante más cortesías, ¿no?, para la banda. Sí. La próxima semana vamos a tener algunos regalos y sorpresas para que la banda ya se anime. Y ahí también están los puntos de preventa, también ténganlos ahí muy presentes, ¿no?, en el Chopo con Levi y con el Pablo León de Zion en Tepito, en la Objetería, en Xolas 620. Y con el Rootsman Selecta en los eventos que hacen en Ciudad Neza, en el Tumbao, Jazz Sound System y Mystic Revelation. Ahí estaremos para cubrir, ¿no? Eso ahí estaremos el Dub Night, ¿no?, para cubrir lo de Gar Dennis, ¿no? Sí, claro, también nos gustaría que platicanos de las demás actividades, ¿no?, de radio, los talleres que van a haber. Sí, este evento está organizado básicamente por International Radio Station, una estación de Los Ángeles, California, que se conecta con muchos camaradas que hacen radio en México, ya que también la gente de allá pues es de raíz mexicana, así que todos somos americanos. Entonces se va a ver varios talleres donde se va a mostrar cómo funciona, cómo se hace la conexión a internet, pues básicamente cómo funciona un programa de radio. Así va a haber diferentes estaciones también ahí participando para que puedan ellos transmitir, ¿no?, también, y pues difundan, ¿no? Sí, ¿no? Como comentaba, o sea, ahí va a andar el Dubna cubriendo el evento. Otra cosa que también que no se nos debe pasar son los Dub Awards México 2014, ¿no? Voten. ¿Tú ya votaste, Moreno? No, todavía no. Yo voy a ser el interventor. Ese no puede votar. No, la gente está participando, le está dando duro, la verdad, chavos. No sé, muchas gracias a toda la gente que está participando, pero ya sí, también falta poco para el desenlace, ¿no? Sí, precisamente el día de ayer en el Dub Reaction también preguntaba, ¿no?, de cómo iban ahí los Dub Awards. Entonces, pues, hasta que no llegue la fecha, que es la próxima semana, exactamente, ¿no?, ya sabremos. Por ahí ya mucha gente me estuvo comentando, ¿no?, hay sus preferidos, sus los que están como nominados precisamente. Y hubo un momento que se saturó la toda, hubo un momento en cuando se sacó que se saturó la aplicación de Facebook, imagínense. Entonces, pero todas las votaciones llegaron, ¿no? Entonces, así. Está siendo muy participativa la ahora, banda. Sí, ahora mucho más que el año pasado, se duplicó el número de participantes. Ya, sí, ayer hasta, me sorprendió porque ayer. Me sorprendió porque me comentaba, ¿no?, incluso hasta ya sabían los nominados y todo eso, ¿no?, que cómo iba esta cuestión, pero pues espérense al desenlace, ¿no?, de todo esto. Como en telenovela. Sí, ya te ganaste, se ganó el año pasado uno, ¿no? Sí. No está tuya. De hash. Pero no, así les puedo decir que ahora sí están bien reñidos unas categorías, hay gente así pujando mucho, por eso, o sea, ¿no? También, bueno, así compartiendo la encuesta, así para, bueno, tú fuiste a esa, mira, apóyame, así. Entonces ha habido así, ¿no? Hay muchas categorías así, lo que es lo que es el mejor álbum mexicano, el internacional, el acoplado, así reñidísimos, ¿no? O sea, son de las cuestiones más así. Hay preferencias muy marcadas también respecto, por ejemplo, al mejor programa del Dub Night, sí hay algo marcado, ¿no? Tendencia así marcada. Pero todas las demás sí hay todavía, o sea, todo puede pasar, ¿no? O sea, está abierto para todos. Bueno, es algo que reconoce, así es un esfuerzo que hacemos en el Dubna, ¿no? Por reconocer también el esfuerzo de todos los productores, artistas, de toda la gente involucrada en el movimiento Dub, ¿no? Claro, una manera de resumen también de todo lo ocurrido en el 2014. Y bueno, en esta ocasión valorando también el trabajo de cada uno de los nominados. Y siempre empezamos los eneros desde hace un rato, pero sí bien prendidos, ¿no? O sea, enero siempre es como un mes como que para traer que venga un artista nuevo, quizás, y como que la gente está más abierta, ¿no?, a eso, ¿no? Ya quizás después ya, por ejemplo, los diciembres, que hay muchas cosas y hay mucho recorrido, pero ahora como que está fresco, ¿no?, el ambiente, y bien para que venga Victor Rice y dé las sesiones, ¿no? Moreno. Moreno, Mr. Brown, Black Fury, dicen por ahí, ¿no? Mandamos un saludo a Caliste Dub, Black Fury, que sí, estaba escuchando hace rato y lo vimos en la tarde. A toda la pandilla que sigue escuchando, y los invitamos a que sigan votando, ¿no?, en estos Dub Awards. Como comentan, pues es el esfuerzo de toda la pandilla que ha estado trabajando. Y pues ojalá estén más reñidos cada vez más, ¿no?, porque han sido grandes pues los productos que han salido de este 2004, ¿no? 2014, perdón. Algo pasa, son los... Cada año tiene lo suyo y creo que esta ocasión sí lo veo más reñido, Oso. ¿No, Moreno? Sí, y ahora también agradecimiento con Doom Yanghai y Cultiva Reggae, ¿no? Que lo estamos convocando junto con ellos también, que han promovido, ¿no? También algo que hemos estado así ya, algo de lo que también se vio este 2014, pues es la cooperación, ¿no? O sea, que hubo más abierta con programas de radio y eso, ¿no? O sea, con otros medios y eso, ¿no? Hemos empezado a ser como la Family Radio, ¿no? También así en ese sentido, ¿no? Conocernos, saber la programación. Nació Dub Reaction, ¿no? También. Ya en mayo, un año. Igual, ya tendremos categoría mejor programa de radio, ¿no? Ahí nosotros. Dub Reaction, ¿no? Siempre, no. Siempre Dub Night, ¿no, chavos? No. Nadie vota por usted. Bueno, antes de irnos y despedir este 141, vamos a escuchar una última canción. Esto es un release de Green Beats, ¿no, Benja? Que se llama el Aguayucan Dub del R Sound System, que por cierto hay un viernes por ahí una fiestecita, ¿no? Sí, una fiesta en el centro de la ciudad, Central Funk. Así que no se lo pueden perder, es la presentación de Uli R Sound System. Entonces, es una muy buena producción, muy buena música. Entonces, no se lo deben de perder. Sí, incluso que hay unas cortesías para la gente que quiera ir al Central Funk a la sesión del viernes. Ahí va a estar, además de R Sound System, va a estar el Doble Dila. También va a estar ahí el Doble Alta Fidelidad, las soundsistas, ¿no? Linka y Junue. Pues ya saben que hágale a la Central Funk, ahí en San Jerónimo. Ya se están haciendo las sesiones así, ¿verdad? Accesible. Las sesiones DAB otra vez por un ahí. Un buen lugar para escuchar música, ¿no? Bueno, vamos a ir a esta canción, está en San Jerónimo. Y Pino Suárez. Ahí en la cerca de la estación del metro Pino Suárez. Vamos a ir a escuchar esta canción ya para despedirnos. Esta canción ya está disponible en Green Beats y es el Spiritual DAB. No, mira, mejor Aguayucan Estepas, que el álbum se llama Aguayucan Dub. Pues Aguayucan Estepas. Está nominado al artista revelación R Sound System mexicano. Yes, I. Escuchamos a R Sound System, ¿cómo lo ven? Nuevo release de Green Beans, Nendai Belaver. Alfamer, que le gusta el Steve, a ver qué dice. Muy fresco, ¿no? El sonido. Ya lo decías, es la oleada de la nueva generación del dub. Ya platicaremos después si, qué generación es, ¿no? Pero sabemos que siguen generándose productores y qué bueno, ¿no? Que sigamos tocando música nueva de músicos mexicanos. Que esto no se ha detenido, ¿no? Sigue la creación, ¿no? Creo que al contrario, ¿no? Ha sido como que creciendo la escena día a día. Sí, estuvimos muy contentos en este número 141. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando con nosotros la música de Victor Rice, toda la cátedra que dio. Síguele aquí, la comadre con nosotros no quiere saludar a todos sus fans. Después de que la mandamos al Weekender de Saludos. Después de que la mandamos al Weekender de corresponsal. Y todavía no nos devuelve ni una nota. Sí, ni una nota nos devuelve. Y dice que se va a ir ese 2015 y que va a prometer. Sí, ahora ese 2015 dice, no, se nos acerca, pues ¿quién me van a mandar aquí 2015? Y ya está aquí negociando y... ¿Qué dices, comadre? ¿Sí te mandamos o no te mandamos? Por favor, para mí es un placer. La delegación mexicana en el Weekender, ¿no? Vamos a mandar. Seguro, iré representando. Pero sí vas a hacer nota. Prometo. Nos debe las fotos de 2013, nos debe las fotos. 2013, por ahí. Las fotos de 2014. Trabajo reservado de la comadre. Sí. Prendan, así, es una fiestota, es una cantidad inmensa de artistas por ver, luego me gana, pero prometo que la tercera es la vencida. Oye, pero tú nos dijiste que un día le dijiste a Lai Mitri que tú eres la corresponsal y que... De hecho, escuchen también ahí haciendo promocional, sí. Lai Mitri tiene un programa los lunes. Aquí en México sale de 2 a 4, me parece. Y constantemente manda saludos a todo Dub Night Crew México, así a Eli Montserrat. De verdad, sí, si lo tomamos en serio, sí sale esto de hacer un intercambio interesante, ¿no? Por allá. Pero por seguro, por ahí esas notas, comadre. Sí, yo lo prometo chambearle en eso, de que... Ya sé, la tercera es la vencida. Sí, como en ese álbum de Facebook que tiene el Moreno que metió fotos del 2007. Cuando todavía no había Dub Night, pero dice, bueno, ahí están, de 2007 con... Habrán fotos, videos. Ya. ¿Cuántos? Con 6 años de retraso, ¿no, Moreno? Pero ahí están las fotos, así esperamos tu reporte, o sea, nunca es tarde, comadre John. Será chambeado. No, pero dime, ¿sí va a haber delegación mexicana en el Weekender o qué? Yo espero que sí, aún no sé. Ya se está haciendo costumbre, ¿no? También la... como que global, ¿no? El Weekender y eso, ¿no? Sí, ya. Ese va a ser el tercer año y la verdad es que... Ya que se ha hecho más global, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tendrá de hacerse el Weekender? Tres años. Este sería el tercer festival. ¿Tú fuiste al primero, al segundo? ¿A cuál fuiste? A los dos. Al primero y al segundo, sí. Y ahorita vas por el tercero. Pues esperemos. Ya está la convocatoria y todo, ¿no? Sí, la verdad es un buen festival, si lo pueden checar ahí en la página, ahí se corre el flyer y es... Para nosotros que nos gusta el dub y todo esto del Sound System, pues es una cátedra, ¿no? Es así el mejor festival para mí personal de dub Sound System UK style, con muchos invitados franceses y ahora va a haber uno de Perú, me parece, un Sound System de Perú y eso es bueno. Lima Sound System va a estar ahora en el Weekend. Sí, ahora ya como incorporando otras partes, ¿no? Del globo. Exactamente, cada vez se extiende más todo esto. Y me parece que hacen como launch parties donde hay intercambios, ¿no? Y me parece que aquí va a haber uno también. ¿En México? Ajá. Una launch party aquí en México. Del Weekender. Del Weekender. No sé aún con quién es, exactamente. Pero ya le pasaron el dato, ¿viste, Famer? Pues bueno, comadre, esperemos este año estés nuevamente como corresponsal allá. Sí, puedes pasar a tesorería, por favor, a tesorería del Dub Night por tu cheque. Te vamos a mandar, sabemos que vas a hacer buen trabajo. Sí, por favor, allá a tesorería, ¿no? Que pase, ¿no, Famer? Así es, sí, comadre. Y bueno, ya también para retirarnos y culminar este Dub Night 141, pues agradecemos a toda la gente, a toda la banda que todos los martes nos sintoniza, que está esperando aquí el Dub Night. Y bueno, pues noche igual de artistas el día de hoy. Sí, los invitamos al 142, que es la próxima semana. El Dub Night, siempre por los canales tradicionales, radiozapote.org, 102.1 del FM, la Dubcam que está trabajando, dubnight.blogspot.com. Nos pueden buscar en las redes sociales, ya tenemos Twitter, ya tenemos cuenta en YouTube. Y ya tenemos también un SoundCloud donde hemos puesto ya algunas canciones, ¿no? Trabajo que ha hecho, ¿no? Y el... las colaboraciones que ha tenido el Dub Night, ¿no? Y sí, el trabajo que hicieron con Mumia. Lo de Mumia también está también ahí. También está ahí una canción solamente. Incluso podríamos despedirnos con algo de ese SoundCloud del Dub Night FM. Algo que subimos la semana que fue la sesión con Fikir Amlak. En el SoundCloud del Dub Night pues ya está, ahorita está Jesse Proverbs, está Rebelai, está Brother Culture y ahora está Fikir Amlak. Acumulándose, no estaría bien buscar ahí todo, en todo eso, dónde están las colaboraciones más importantes, ¿no? Uf. Y por favor, banda, estén pendientes, Green Beats, www.greenbeats.org, ahí pueden encontrar toda la música que se hace de productores mexicanos, como A What You Can Dub. No se pueden perder la fiesta, vayan, Centro del Funk, este viernes. Muy bien, pues ya despedimos este programa, nos vemos el próximo martes. Esto fue Dub Night. Dreading how we walk and dreading how we step. I and I dread. Dreading how we walk and meet. I listen as I represent. Yeah. Yes, I am a dread and this a dread and of a sheen. Never once you see me twist me locks and wanna be. Never once you see me enter into a salon with my locks, nobody can touch ya. What me see, many people chopping vanity. Dreadlocks to the ground, they no have no liberty. Red, gold and green, but me know them not clean. Grow your locks, them naturally. Hey, I and I a jet. Jetting how we walk and jetting how we step. Jetting how we act and jetting how we met. I and I a jet. Jetting how we walk and met. Oily Selassie, I represent, yeah. I'm not the kind of jet up in a bar and club yet. Not the kind of jet to smoke a cigarette. Not the kind of jet up in a strip club yet. Not the kind of jet who has to pay for sex. I relent, not descend to the Babylon them. Rather dwell up in a tent them bow for dollars and cents. I avenge our freedom fighters and the rest them. As my locks grow, give me wisdom, Jah. I and I a jet. Jet in how we art and jet in how we head. Jet in how we walk and jet in how we step. I and I a jet. Jet in how we walk and met. Haile Selassie, I represent ya. I and I a jet. We no fashion dread. No, we no fashion dread. No, we no fashion dread. No, we no fashion dread. Mm-hmm. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. For real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Rasta Love, Jesse Proverbs says it. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.